dicha de sentirte cerca. La costumbre de probar las mieles de tu boca fresca. Llenar mi vida con cariños tuyos, la amargura de saber que nunca volverás a mí. Aunque el tiempo pase, no habrá quien derrumbe la dulce costumbre de quererte siempre y de pensar en ti. La costumbre de llenar mi vida con cariños tuyos, la amargura de saber que nunca volverás a mí. Aunque el tiempo pase, no habrá quien derrumbe la dulce costumbre de quererte siempre y de pensar en ti.